Yo tenía una curiosidad. ¿Me pasa la mochilita esa? Les he estado dando a ustedes cosas de que les he dicho de que los 12 apóstoles. ¿Cuándo se aprendieron los 12 apóstoles? ¿Cuándo se, nadie se ha aprendido todavía los 12 apóstoles? Pues déjenme decirles, mira, mandé a hacer estas. Bueno, esta es una de las cosas que mandé a hacer para los trabajadores que trabajan para mi compañía. Es, va a ser uno, no es el único, ¿verdad? Que ni se enteren, ¿verdad? Pero es uno de los regalos que yo les voy a hacer este año a ellos, parte con las cosas que les voy a regalar. Como día de Christmas. Es una mochilita donde guardan cosas personales. Entonces, simplemente mandé a hacer para mis trabajadores. O sea, esto no existe para ninguna nadie más con el logo de Memphis Electric. Voy a regalar uno, aquel que se sepa, levante la mano. A la una, a las dos, nadie se la sabe, qué bárbaros. A las tres, necesito que me digan las 12 tribus del pueblo de Israel. Ya cambió, porque los apóstoles ya se los deben haber sabido. Están queriendo ser de las víctimas, ¿eh? Para decir, yo. A ver, ¿quién se quiere aventar? Dice, no, yo no paso el ridículo. Te la voy a hacer fácil. Si de veras te la sabes, levanta tu mano y yo voy a mandar a alguien allá atrás que se la digas allá para que no pase a sacar la pena de que se te olvidó, que si eso no es, que si a lo mejor será, ¿eh? Pero levanta la mano, si tú, ¿quién quiere pasar allá a secreto, en el lugar secreto de decirles, que así como cuando, como en México nosotros recitábamos cosas de memoria, y estaban nuestros, a veces que me tocaba con mis cuates, ¿verdad? Y estaba yo, y ellos me ayudaban, me ayudaban a pasar adelante mi problema momentáneo, de que no me acordaba lo que me tenía que grabar, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, los que estudiaron así, se acuerdan de eso. Pero déjame decirte, si tú te atreves, yo me voy a atrever a regalar una más, porque mandé hacer una extra, por eso es que te digo, ¿eh? Una más. Están bien chidas, tienen adentro su espacio para guardar varias cosas, tienen enfrente para guardar y tiene adentro para guardar lo que es, yo la estoy usando ahorita para guardar lo que es mi Biblia. Y ahí la cargo y no se me moja ahorita en estos tiempos de lluvia. Amén. So, a la una, a las dos y a las tres. ¿Nadie? Mira, no se saben los 12 tribus de Israel. Bueno, lo bueno es que hoy vamos a tocar las 12 tribus de Israel. Es lo bueno y al final de la noche se la van a saber para si hay otra competencia más futuro. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Dos tienen Facebook. Para los que tienen Facebook, déjenme decirles que también. ¿Cuántos tienen Instagram aquí? ¿Cuántos todavía tienen MySpace aquí? ¡Qué bárbaros! Esa cosa todavía existe. Los que tienen Facebook, súbanse al Facebook del Alcance Juvenil y hagan check-in rapidito. Háganle saber a sus amigos, a sus tíos, ahijados, primos, novios, exnovios, exnovias, de que ya están aquí. Póngale, pueden ponerle en Alcance Juvenil, hagan el check-in. Pueden ponerle una generación que sabe servir o una generación que sabe adorar. Amén. ¿Ya le hicieron check-in? En Instagram, Facebook o MySpace. ¿Por qué les da risa? Ya, bueno, pues yo me quería hoy quiero que al pedirles un gran favor, si toman aquí las sillas de enfrente rapidito a la una, a las dos y a las tres. Tengo un tema bien bueno que les va a ayudar, les va a abrir la mente un poquito en el aspecto de lo que estamos hablando, lo que hemos estado hablando. Tomen los asientos, a ver los líderes primero, somos de ejemplo, pásense para acá, para enfrente. Tomen sus asientos enfrente. Es importante que estemos ahí cerquitas. Y luego más con este frío se presta, ¿eh? Para estar ahí. Yo quiero tocar un tema que va a ser bien crucial. Tomen los asientos de enfrente, no se preocupen, hay que llenar estos espacios. Si no, no van a salir en el video. ¿Sabían que estamos empezando por hacer los live stream? Vamos a empezar a hacer los live stream, ya va a empezar a salir. Son personas que no nos van a poder mirar en otros lugares, amén. Va a estar chido. Por lo pronto, ahorita los grabamos. Allá tenemos una cámara, allá tenemos otra cámara y salen bien bonitos. Todos, bueno, no todos, algunos de ustedes salen bien bonitos y otras salen bien bonitas. Yo tengo un tema que verdaderamente yo creo que en estos tiempos hay un peligro para todo aquel persona que sirve a Dios o conoce de Dios, un gran peligro, repite conmigo, peligro. Antes de continuar, gracias para los que se movieron, muchas gracias. Es importante tener un espíritu rápido de obediencia. ¿Saben? No tienen idea de qué tan lejos pueden llegar en la vida con eso. Entonces, hay un peligro que afrenta a cada creyente. Y no solamente es un peligro cualquiera, sino que es un buen peligro que quizás puede apartarte de toda la eternidad. Quizás puede apartarte de toda la eternidad. Di conmigo, peligro. Cuando yo estudiaba, me daba cuenta de que este peligro se le llama comodidad. ¿Cómo se llama? Comodidad. Yo el lunes les decía a los líderes de que en la vida hay dos grandes maestros que en la vida tú vas a enfrentar. Maestro número uno, el maestro de la disciplina. ¿Cómo se llama el maestro número uno? Maestro número dos se llama el maestro consecuencias. Si tú por algún acaso decides no asistir a las clases del maestro de la disciplina en la vida, sin querer queriendo, estás invitando al maestro consecuencias a que venga y te enseñe a caminar en la vida. Y lo más increíble aquí, que los dos causan dolor. ¿Cuántos sabían que los dos causan dolor? ¿Cuántos de ustedes se han metido a una disciplina? Por lo general son las disciplinas de dieta, ¿verdad? Esa disciplina. Te metes una disciplina, dices, este año yo voy a aumentar mis cachorros y voy a empezar a salir a correr. Y pues es una buena disciplina. Y luego ahorita en este tiempo de lluvia, como que cuesta cumplir a esa disciplina. Pero si tú no te pones a una disciplina tarde que temprano, el maestro consecuencias que te va a enseñar en la vida, el no haber tomado disciplina, se va a venir a cobrar grueso, duro. Te va a costar, te va a costar. ¿Cuántos maestros hay? Ah, no pueden agarrarle, pues le hubiera hecho así, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos maestros hay? El maestro disciplina cuesta someterse a él. El hacer una disciplina personal te cuesta, el estudiar, los que están estudiando ahorita en el junior high, que van para el high school, y ahorita ustedes empiezan a sentir el sabor del detesto de la escuela. I hate school, I hate Mondays, you hate, ya le cambiaron, la palabra hate es muy grande, se dice I don't like Mondays. You know, I really like Fridays, ya después de la 1 y 2 de la tarde, ¿verdad? I love Fridays. Pero ¿qué es lo que pasa? De que si tú no te metes a esas disciplinas a estudiar, la vida tarde que temprano se va a cobrar la falta de haberte disciplinado. Muchos de nuestros parientes están enfermos actualmente porque no se disciplinaron en cosas que pudieron haber evitado. Muchos de nuestros hispanos no les gusta el ejercicio. Mira, cuando salgo con la familia, hago que viajamos, que salimos allá de vacaciones, nos tomamos una semana o dos, donde quiera que andemos, ya sea que vamos a Puerto Vallarta y nos quedamos, agarramos nuestros centavitos para poder ir a un buen lugar de Puerto Vallarta, ¿verdad? Y cuando tú vas a Puerto Vallarta, los únicos que están ocupando los gimnasios de esos grandes hoteles son los amerigüeros, personas disciplinadas. Los hispanos están esperando que abran el changarro ahí para ir a agarrar las bebidas gratis y cosas por el estilo. Pero tú te das cuenta, donde quiera. Tuve la gran oportunidad de ir a Hawái. Fuimos a Hawái con la familia y también en ese lugar los únicos que mirabas en la mañana saliendo a correr por las playas de Hawái. Yo estaba lleno de todas las buenas intenciones, créemelo. Yo decía, yo me voy a levantar. Yo dije, yo cuando se llegó a la mañana, yo decía, yo qué jodidos voy a salir a correr si vine a disfrutar, no vine a estresarme, a cargarme. Pero déjame decirte que tarde que temprano, si tú no haces caso al maestro, vas a terminar pagándole el dolor al otro, la consecuencia. Son maestros de la vida que tarde que temprano te van a venir a pa, pa. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque últimamente el Señor nos ha estado moviendo si somos una generación que no se conforma, queremos ser una generación distinta, vamos a tener que hacer cosas distintas. Estamos por terminar un año, pero estamos por comenzar a otro. ¿Y cuántos de ustedes saben que el año se pasó muy rápido? Yo a unos de ustedes que los miraba en el Face, que ya cumplieron años, dije, oye, ¿estos cumplen años dos veces al año? ¿O qué? A dos, tres de ustedes me preocuparon, dije, estos me van a alcanzar. Tarde que temprano me van a alcanzar. Yo decía, Señor, que ya no cumplan años esos tipos, porque ya están bien corridos, se miran medio pasadones, ¿eh? Eso ya no los puedes tocar porque ya no están maduros, ya están echándose a perder. Y pasa el tiempo, no sé por qué, pero yo siento que en esos tiempos está pasando rápido el tiempo. Rápido, mira, apenas si yo decía el otro día, vamos a entrar en diciembre, ya estamos en el 5 de diciembre, ya pasaron 5 días. El tiempo vuela. Muchos de ustedes se acordaban cuando tuvieron sus 18 años y se miraban en el espejo y decías, Calmantes, Montes, Alicantes, Pintos, ¿eh? Muchos de ustedes decían, yo no uso makeup, oh. Y hoy en día, you need to buy more makeup than a lot of people, yeah? Pero that's just between you and me. Ahora tenemos que cubrir las blemishes que le llaman, ¿eh? Cosas que no quieres, ¿verdad? Que se miren, ¿eh? Ya en la mañana aparecen como indios de, wow, morning. Entonces, hay un problema que se llama comodidad. Ese espíritu lo ha usado Satanás a través del tiempo para agarrar a la gente creyente en Cristo y se sientan cómodos. Déjame decirte, los tiempos son malos. Lo voy a repetir, los tiempos son malos. No, yo no me puedo dar el lujo de creer que porque todo me está funcionando bien momentáneamente, quiere decir que no voy a enfrentar problemas el día de mañana. Si yo me quedo cómodo, lo más seguro que me va a venir ese problema y me va a coger desprevenido. El maestro de la consecuencia. El pueblo de Dios está siendo cómodo. Les gusta llegar a la iglesia cuando se les da la relajada gana, porque son cómodos. Vienen a la iglesia cuando se les da la relajada gana y se oye mal. Yo sé que se oye mal, y cuando lo oigo en el video, en el audio, pues sí, se oye mal. Pero es que si nosotros no tenemos una disciplina y no hacemos el pelear y salir de la comodidad, simplemente no vamos a llegar a nada. Simplemente Satanás nos tiene. ¿Has tú mirado jugar un gato con un hilo? I mean, you guys can go on YouTube and see a cat playing with a piece of a string or something, right? They play for hours with a flashlight. You get the cat going crazy. Déjame decirte, el enemigo, el plan de él, es siempre que nosotros seamos conformados a una comodidad y no hagamos nada y no salgamos de nuestro círculo. Si tú no haces nada distinto a lo que han hecho tus papás, a lo que han hecho tus tíos, tus parientes, nada distinto esperes. Nada de distinto esperes. Espera cosas malas o peores a las que ellas les pasaron, porque para colmo de males, quizás te van a decir que tú estás heredando enfermedades de los abuelos o bisabuelos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo en esta noche? Yo te quiero enseñar unas escrituras donde el enemigo siempre ha engañado al pueblo de Dios. Dios, en su plan, magnífico plan, creó un lugar donde él quería que le fueran y le adoraran. Él decía, este lugar yo quiero que me vengan y aquí quiero que mi pueblo me adore. Okay. Pero en el proceso se levantó un rey. Hubo un tiempo que las tribus, las 12 tribus de Israel, se levantó un rey cuando hubo una división de las tribus. 10 tribus se fueron para un lado, para el norte. 2 tribus se fueron para el otro lado, para el sur. Y entonces todas las tribus tenían que viajar hasta el pueblo de Jerusalén para adorar a Dios. Todas. Todas. Tenían, y déjame decirte, antes, para poder ir a adorar a Dios, no era algo fácil, era de prepararse. Ahora, el pueblo de Dios en aquellos entonces, yo te estoy poniendo la situación drástica para que la entiendas, ¿me explico? El pueblo de Dios en aquellos entonces, en aquellos tiempos, se reunían 3 veces al año para adorar a Dios, 3 veces al año. Y no solamente iba el papá, como hoy que decimos, Hani, pues quédate tú en la casa y yo voy a la iglesia. Antes iban todos, hasta los esclavos iban juntos como familia a llevar diezmos, sacrificios, ofrendas, promesas, primicias y hasta ofrendas voluntarias. Todos los 3 veces al año iban a hacer eso, 3 veces al año. Llevaban sus diezmos, sus sacrificios, todas sus ofrendas, sus promesas, porque también tienen promesas. ¿Cuántos de ustedes le han prometido algo a Dios? Nadie le ha prometido nada a Dios. Sus primicias, ¿qué son las primicias? ¿Ah? Primeros frutos y ofrendas voluntarias. Todo esto llevaban. Ahora déjame, entiéndeme. No era como que iba la familia, ahora levántate, Ricardo, despierta Anastasia, dile que nos está haciendo tarde. Vamos, y agarra a los esclavos. Hey, por favor, chíflales, por favor, que se apuren. Vámonos, vamos. No, llevaban animales, becerros, llevaban carga, fruta, grano. Llevaban tantas cosas como diezmo. O sea, este es mi diezmo, pero esta es mi ofrenda, esto es mi promesa. Y llevaban muchas cosas, cada llegaban hasta allá para llevarlo y presentarlo a Dios. Lo hacían 3 veces al año, lo hacían una vez para la Pascua, lo hacían 2 veces, la segunda vez para el Pentecostés y la tercera vez que eran fiestas del tabernáculo. 3 veces lo hacían al año y toda la gente tenía que viajar. Ahora, hubo un rey que, aprovechando que las 10 tribus se habían ido para el norte y las 2 tribus se habían ido para el sur, ese rey se levantó, aprovechando ese tiempo de conflicto de las tribus de Dios, se levantó y en pleno conflicto él dijo: ¿sabes qué? Yo voy a hacer que ya no vengan, que ya no vayan a Jerusalén. Les voy a hacer la carga livianita. Ahora imagínate tú, antes en aquellos tiempos, mi abuela me platicaba de que cuando ellos tenían que viajar de su pueblo, cruzaban los cerros, bajaban un cerro, caminaban un poquito, y luego hasta llegar hasta Colima, Guadalajara, tenían que caminar. No, antes los que tenían dinero tenían caballos, bueyes, burros, algo que podían montar, ¿me explico? Muy pocos de ellos tenían auto. Entonces, tardaba un tiempo para llegar a Guadalajara. Se tardaban su semana y media fácil entre las montañas para llegar a Guadalajara, de donde yo soy del estado de Jalisco, a Juba. ¿Cuántos hay de Jalisco aquí? Huelen a tortas, ¿verdad? Ahogadas. No, de veras, huelen a tortas ahogadas. Y déjame decirte, cuando ellos viajaban, era algo que tenía que ser extremo, porque no era fácil para ellos subir y bajar todos esos cerros y llegar hasta Guadalajara. O a Ciudad Guzmán, que era una ciudad más cerquita de donde nosotros somos. Entonces ella me platicaba eso. Entonces yo, haciendo conciencia de esto, yo sé que hoy en día, pues no nos subimos en un auto, tenemos los amplios freeways, ¿verdad? Aquí le decimos freeways, ¿verdad? Y llegamos rápido de una ciudad a otra. Yo recuerdo cuando, después de tantos años de no haber ido a México, me voy a apurar, pero yo soy bien chismoso y se les va a hablar con más calma, ¿verdad? Cuando yo fui a México después de varios años, y yo desde que ya iba llegando a mi pueblito bicicletero, porque en mi pueblo hay bicicletas, ¿verdad? Iba llegando a mi pueblito bicicletero, yo empezaba nervioso, claro, el corazón se me quería salir de aquí porque tenía años sin ir a mi pueblo. Yo me vine acá a los 17 años y ya cuando yo iba para atrás, pues ya no tenía 17, obviamente tenía 20 y pico, ¿verdad? Tenía como 20, 21 años, había pasado 3, 4 años. Entonces yo, cuando llego allá, hubo un cambio grande. Yo, de repente, las calles se me hicieron más chiquitas. Se me hacía como que 3 pasos la cruzaba de la otra banqueta y decía, ¿cómo? Cuando yo, en aquel entonces, yo miraba que los carros entraban y pasaban como si nada. Yo jugaba a la bola, los cantados y todo eso en las calles. Y de repente yo miraba como que la casa del vecino aquí, volteaba para aquí, está la bodega de refrescos acá, y decía, ¿por qué estás así tan chiquito? Nomás me fui por 4 años y ya como que encogieron el pueblo. ¿Qué pasó, da? Decía un señor, lo que pasa es que tú estás impuesto a tus freeways allá, ¿verdad? Hay cosas que uno no se da cuenta hasta que estás alejado de ahí. Entonces, cuando yo iba así, pude distinguir, pude comprender las distancias que antes yo caminaba para ir a la escuela. Manejé a mi familia y les dije, aquí estará la primaria y aquí es la secundaria y acá era la prepa, y los llevé y ellos, oh sí, wow. Y yo andaba para allá, no se me miren como que no saben de qué estoy hablando, porque ustedes lo hacen cuando van a su pueblo bicicletero, o cuando vayan a su pueblo bicicletero van a querer ir a visitar hasta la panadera que les vendía pan. Entonces, ¿por qué? Porque es así somos, ¿eh? Entonces yo podía distinguir, dije, chin, yo viajaba mucho para ir a la escuela. Caminaba bien mucho, Y luego en la noche, ya cuando se me hacía noche, porque yo tenía el servicio de escuela en la noche, el matutino, ya venía yo con mis crucecitas así, ¿verdad? Porque estaba bien oscuro. Era cruz por delante, cruz por detrás, porque decían que en esa parte del rancho salía la llorona, ¿verdad? Y esa llorona estaba como estaba en El Salvador o en Guatemala, también estaba allá en México. Entonces, déjame decirte que yo cuando viajé, descubrí que había una distancia, pero no me pesaba. Tomaba un camión, me llevaba hasta el otro lado del pueblo y luego de ahí agarraba el otro camión, me llevaba para... Y ese era mi proceso. Entonces, lo que yo te quiero decir es de que hay veces que no nos damos cuenta nosotros acá de las distancias, a menos cuando vamos a Los Ángeles, que quieres ir a Disney y te dices, ah, hijo, apenas vamos al lugar de las vacas, ¿eh? O se echaron un pedo, ¿eh? Se soplaron uno. Entonces, te das cuenta de esas distancias. De otra manera, estamos ajenos a la distancia, pero esta gente tenía que viajar caminando para darle gracias a Dios, y no solamente darle gracias a Dios, déjame decirte, esta gente cuando iba a dar, no nomás llevaban su diezmo, que para muchos, supongamos, un problema matemático, el diezmo es el 10% de lo que tú crees que has ganado. Esta gente llegaban a dar hasta el 40% de toda su ganancia a Dios. Entonces, si tú crees que tienes descendencia judía y no puedes diezmar, no la tienes, ¿verdad? Porque los judíos saben diezmar, saben ofrendar, saben dar ofrenda extra, saben hacer todo eso y nosotros no. ¿Por qué yo digo eso? Porque la iglesia hoy en día ha caído en un conformismo igual. Ahora, este rey se levanta y les dice, ¿sabes qué, chavos? ¿Saben qué, pueblo? Ya no tienen que preocuparse, les voy a poner un lugar donde ustedes pueden adorar a su Dios. Y fue... Y vamos a leerlo. Si me pueden poner en la pantalla el primer versículo. El libro de. Se encuentra primeramente en el libro de Deuteronomios. Quiero que miremos en el libro de Deuteronomios primero de cómo Dios escogió un lugar donde quería que le adoraran. Vamos al libro de Deuteronomios primero. Deuteronomios 12:5-7 dice: sino que el lugar de Jehová, vuestro Dios, escogiere de entre todas nuestras tribus para poner allí su nombre. ¿Poner qué? Para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. Y allí llegaréis, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada, de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de nuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová nuestro Dios y nos alegraréis. ¿Y nos qué? Y vuestras familias en toda obra de nuestras manos en la cual Jehová Dios te hubiere bendecido. Había un lugar que Dios quería que le adoraran allí y se acabó. Dios no le dijo a ese rey, ¿sabes qué? Diles que ya no tienen que venir tan lejos. Ahora, si Dios creía que se estaba manchando, él lo hubiera hecho, pero él quería que se le adorara allí. Ahora, este rey, vamos a donde el primero de Reyes 12. Primera de Reyes 12, vamos a mirar el versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam, repite conmigo, Jeroboam, a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a Penuel. Sigamos el 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a esta casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, por el corazón de este pueblo, se volverá nuevamente al Señor de Roam, que era el otro rey, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roam, el rey de Judá. Vamos más adelante. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hicieron el pueblo de Israel cuando venían saliendo de Egipto? Cuando no supieron esperar. Lo primero que se formaron, ¿se hicieron qué? Del mismo dinero que los egipcios les habían dado fuera cuando salieron de esclavitud. Formaron y lo derritieron y se formaron un becerro de oro. Este tipo les hace dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Puchica, mucho has ido tú a la iglesia, ya no vengas a la iglesia. Mira cómo te matas tú ahí en el freeway de tu gasolina. Ya no vayas al servicio, joven, están locos, qué oración y qué oración. Tú puedes orar ahí en tu casa. Dice, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. Ah, mira la D con minúscula, tus dioses. Oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes. Fíjate todo lo que se inventó este rey. También hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de la tribu de Leví. O sea, tú vas a ser sacerdote. Tú. Empezó, puso dioses, puso lugares de altares y también puso sacerdotes que ni siquiera eran de lo que Dios había dicho. Mis sacerdotes van a salir de esta tribu. Había una tribu que se llamaba los levitas y de ahí salían solo los sacerdotes. Yo sé que te estoy enredando, pero ahorita te voy a ayudar. Espérate, dile que está a tu lado, nos va a ayudar. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a las 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre ese altar. No solamente hizo todo eso, sino que ya empezó a hacer sacrificios. Dice, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que le habían fabricado. Qué tristeza. Ahora déjame decirte, eso que está pasando allá, está pasando acá. Eso que está pasando allá, está pasando actualmente en las iglesias que conocen de Cristo al nivel mundial. Gente que no quiere pagar la milla extra, gente que no quiere servir, gente que le da igual. Pero espérate, mi Dios es un experto en destruir los pequeños dioses que tú formas y les adoras en lugares extraños. Cuando tú decides no servir a Dios, cuando tú decides, se pones límites a Dios, tú estás formando pequeños becerros de oro. Tú estás permitiendo que el devorador venga y te devore. ¿Entiendes? Satanás se lo fabricó. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque mira, me voy a brincar un versículo. Voy yo rápido porque quiero que entiendas esto. Me voy a brincar un versículo, fíjate. Yo sé que me estoy brincando bastante, pero yo quiero enseñarte una cosa. Quiero que vayamos al libro de Mateo, por favor. Mira lo que pasó, ¿eh? El mismo, di conmigo, el mismo. Creativo, ser creativo que creó las ideas en ese rey, es el mismo ser creativo que le metió las ideas al apóstol Pedro. Watch. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. ¿A dónde? ¿Dónde era el templo de Dios? ¿A qué? Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo agarró, el apóstol Pedro, dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién era el autor de todo? Ahorita te voy a ayudar. Dile al que está todo, me va a ayudar. Pero dile a alguien. Puchica, me va a ayudar, dile. Delante de mí, Satanás, le dijo Jesús, quítate delante de mí. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí déjale, en las cosas de los hombres. Ahí déjale, les debo la mitad de ese versículo. Ahora, entiéndeme, el apóstol Pedro se entera de que Jesús iba a ir a Jerusalén y le dice: no hagas eso, te van a matar. ¿Sabes por qué tú y yo tenemos el derecho a la eternidad? Porque Jesús hizo eso. Pero el diablo le decía: no hagas eso, te van a matar. Y dijo: apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Fíjate lo que dice en la segunda parte de ese versículo. Ahora sí vamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿la qué? Y todo el que pierda su vida por su causa de mí, la hallará. Espérate, todavía no, apenas estamos arrancando. Espérate, dile al que está a tu lado, te va a ayudar. Si tú quieres servir a Dios, quieres ser usado por Dios, si tú quieres pasar a la eternidad, tú tienes que cuidarte de no caer en un conformismo. Momentáneamente, actualmente, quizás tú dices, yo juego la parte porque pues el día de mañana se va a gestar donde mi novia me va a hacer caso, la chava me va a hacer caso, el novio me va a hacer caso, o por X cosa tú vienes y te mezclas y pasas desapercibido. Pero déjame decirte, la Biblia dice que hay unos ojos que todo lo ven. El día del juicio, muchos vendrán ante Dios para ser condenados eternamente y avergonzados eternamente, porque va a salir todo. Y si tú quieres servir a Dios, si tú quieres ser líder de alcance juvenil, te va a costar. Te va a costar. Me va a costar. Sí, el diablo no te va a entregar las almas así de buenas y primeras. Tiene que haber un pleito. Se va a formar un pleito. Vamos a tener que pelear contra el diablo. Pero parte del principio que nos da autoridad contra Satanás es de que vamos a persistir. La Biblia dice resistir al diablo y él ¿qué? Huirá. Nosotros lo vamos a resistir, no en nuestro nombre, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso, dáselo fuerte. Este rey, el Jeroboam, el primer rey del pueblo de Israel, fíjate lo que hizo. Dice la Biblia que hizo dos cosas bien grandes delante de Dios. Una, hizo un camino distinto al que tenía Dios. Una. Eso es increíble. Fue para mí, cuando yo lo miré, yo dije, no juegues. Hizo un camino, repite conmigo, camino. Él hizo un camino. Y tú lo miras a través de la Biblia, cuando empiezas a mirar el libro de los reyes, empiezas a mirar cómo hubo otros reyes después de él. Este tipo llegó a gobernar si no me equivoco, llegó a gobernar como unos 16 a 14 años ese tipo. Pero hubo otros reyes que gobernaron. Aquí tengo una lista de reyes que se llamaba el rey Barsa, gobernó 24 años. Después de ese vino el rey Omri, que gobernó 12 años. Después de eso vino el rey Acab, que gobernó 22 años. Después de eso vino otro, el rey Jorán, que gobernó por 12 años. Después vino el rey Jehú, que gobernó por 28 años. Son reyes, after reyes, after reyes, after reyes. Gobernaban y dice toda la palabra, siempre después de cada versículo, dice, hicieron lo malo delante de Dios porque siguieron el camino de... Siguieron el camino del jorobado este, del Jeroboam, que él los desvió. Ahora, él empezó con una buena idea. Ya no vayan allá. ¿Sabes qué? Vamos acá y vamos acá. Formó un camino. ¿Sabes lo que significa un camino? Un camino te lleva a un destino. ¿Me explico? Ahora, un rey está sobre toda una gran cantidad de gente. ¿Me explico? Entonces, por una mala decisión, toda esa gente estaba haciendo, llevaban sus diezmos y sus ofrendas y todo lo demás a otros dioses que ni siquiera, eso era un insulto para Dios. Hubo dos tribus que se mantuvieron firmes y siguieron haciendo lo correcto, la tribu de Judá y la tribu de Leví. Ellos siguieron haciendo lo correcto delante de Dios. Pero déjame decirte, ahora este tipo no solamente formó un camino, sino que hizo ese gran pecado grande de haber formado esas imágenes. O sea, una cosa es que le digas a la gente, hagamos esto, y otra cosa es que les hagas unos dioses, ¿me explico? Si tú estás yendo por otro camino, lo más seguro que tú estás siguiendo otros dioses. Lo mismo estás queriendo hacer. Si tú estás siendo, fíjate, Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque había otros caminos. Hoy tú tienes que decidir si sigues el camino de Jesús o el camino del jorobado este. Yo no sé, y está bien sencillo de saber, si tú no te esfuerzas, si tú no haces nada distinto a lo que has venido haciendo, estás siguiendo el camino del Jeroboam, estás siguiendo el camino de él, estás postrándote ante unos ídolos de oro, de plata, de apellido contrario a ti, de sexo contrario a ti, tu auto, tu casa, tu trabajo, tu posición, tu bello rostro, tu bella cara, tu bello cuerpo, musculoso, sin músculo, con... Como sea que sea, tú estás adorando a otros dioses. Y te lo vuelvo a repetir, algo que he descubierto a través de caminar con Dios es de que Dios destruya, siempre destruye a los pequeños diosesitos que nosotros queremos adorar. Si supongamos que yo tengo un Dios que se llama auto, y yo me la paso lavando ese auto y no lo parqueo en el Walmart, lo parqueo allá lejos, allá donde nadie me lo... Y yo adoro a mi Dios muy... Y una vez miré en un video de YouTube un tipo que adoraba un auto, lo besaba. Supuestamente tenía relaciones con su auto, no, hasta ahí te la dejo. Ya, ahorita ya saliendo de aquí vas a ver al YouTube buscar. Ese tipo besaba su auto, se metía debajo de su auto y estaba, parecía que estaba haciendo crunches porque se levantaba así nomás para darle besos al auto, el fender del auto, ahí donde pegan los mosquitos ahí. Y adoraba su auto. Pues sabes que el Dios de los dioses puede pasar algo que, como mata al Dios de otro, como mata al otro Dios. Pero todos aquí podemos estar levantando un Dios que ofende a Dios. Como yo puse el ejemplo del auto, puede ser una moto, puede ser una novia, puede ser un novio, puede ser hasta tus dichosos lentes Ray-Ban, ¿verdad? O tu reloj o whatever, you know, tus shoes. Si hay agua, estás... Parece una maldición, ¿eh? Hay gente que está maldecida con los shoes, ¿eh? Los agarras nuevos y no sobre quién te pisa un zapato. Entonces, ¡ah! Yo miré otro video porque yo miré. Está increíble ese video, ese sí me causó risa. Está un papá con una cortadora zacate. ¿Ya cuánto lo miraron? El otro día les platiqué de la vaca que se robaron en un carro chiquito, ¿eh? Bueno, pues una cortadora, sacate de esas cortadoras donde está la persona sentada. Y sale el hijo y mira todos sus videos y todo lo que hay en el sacate. What are you doing? Ah, what are you doing? Dice, porque tú eres un flojo y no quieres trabajar. Hay consecuencias. No. ¿Y eso qué prueba? Todo desesperado. Y el señor con la máquina de cortador, sacate. No prueba eso nada, ¿por qué haces eso? Y se rima y le acelera al señor y se quita el chamaco. Y luego pasa el señor sobre los... El muchacho gritaba. Uy, yo nunca había mirado a nadie gritar, se agarraba la camisa, ni el Hulk grita como ese tipo. Me causó tanta risa mirar la desesperación. Wow, dije yo, lo que es un ídolo, lo que es un dios. Le destruyeron sus dioses y usó que un día se hartó el papá y dijo, este parásito. O lo saco a trabajar, pero para sacarlo a trabajar le tengo que destruir todos sus pequeños dioses. Y le molió todos sus dioses. Está bien chistoso ese video. Súper chistoso ese video. Lo voy a agarrar y se los voy a poner en las paredes de cada uno de ustedes. No se crean, no. Yo no hago eso. A mí no me gusta hacer tag a nadie, no, a menos que sea algo del Señor o algo así. De hecho, no me gusta hacer tag a nadie. Y por favor, no lo hagan conmigo. No, seriously. Les digo una cosa, nosotros los humanos creemos que siempre hay atajos. Hay brechas para no hacer lo correcto delante de Dios. Mira, hay gente que cree que hay atajos para hacerte rico la noche a la mañana. Hay gente que cree que hay atajos para perder peso de la noche a la mañana, la pastilla de chiquitolina. O sea, no tienes que hacer nada, es un atajo. Tómate esta pastilla vos y vas a ver mañana. Tiras six pack. Van a creer que eres el Arnold Schwarzenegger sucio. La gente hoy en día, basado en la tecnología, y te la venden bien chido, y que esto, que lo otro, y que va y que viene, y tú te quedas pegado en el televisor. Y piensas que de veras que si tomas esa pastilla a lo mejor vas a tener. Y miras unos hombres que tú sabes que es pura mentira y que dice tengo el cuerpo que ni el high school tuve, ¿verdad? Entonces, chin, yo me tengo que comprar esa pastilla. Que no se acabe el teléfono, ¿cuál da? Le tomas una foto al teléfono en la pantalla, ¿verdad? Y lo escribes aparte, ¿verdad? Dices, ¿por qué sabe tanto el pastor? Porque yo he hecho todo eso, ¿verdad? Oye, yo una pastilla y me ahorro 3 millas al día, olvídate, ¿verdad? Me la voy a tomar. Pero esa es la necedad de los atajos del ser humano. Este rey le dijo a este pueblo, ¿sabes qué? Ya no tienes que ir allá, ir acá hay un atajo. Puso uno de los lugares de adoración, lo puso exactamente donde los pueblos bajaban para ir a Jerusalén, ahí se los puso. Como tentación, varios dijeron, ¿sabes qué? A mí como que no me suena esto. No vengas a familia, vamos hasta Jerusalén. Pero empezaron varios a llegar ahí. Y cuando llegaban, estoy seguro que los vecinos se burlaban. No, no juegues, ya tenemos casi una semana que llegamos para atrás nosotros. Tú apenas vienes llegando. Sí, es que nosotros decidimos ir hasta Jerusalén. No, tan locos, ¿no? Está bien chido ese altar, ¿no? Hubieras, hasta me estoy siendo bendecido porque, pues de todo modo, lo que me daba el otro Dios me lo daba este otro Dios. Y pues es lo mismo. Porque hay atajos. La gente quiere los atajos. Déjame decirte, no hay puertas para atrás. No, there's not a back door to heaven. There's just not a back door to heaven. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos le quieren dar un aplauso a Dios? Dile que está a tu lado, no hay atajos. Quiero que miremos un versículo último, donde a mí me impresionó cuando el rey David tuvo una oportunidad donde por un error de él, dile un error, repite conmigo, un error. Cometió un error y costaron miles de vidas por un error. El rey David se le ocurre ponerse a contar todos sus soldados. Dios se enojó. Y cuando eso se enojó, Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a poner tres cosas, escoge tú. Pero estas te van a suceder, una de las tres. Y dijo David, ahora sí me metí en problemas. Entonces las cosas que le puso Dios no eran muy buenas, ¿me explico? O en cualquiera de las tres iban a morir cientos de miles de personas. Y la que él escogió lograron morir 70 mil personas, más como 70 mil soldados. Son muchísima gente, 70 mil son un resto de gente, ¿no? Son tu pueblo bicicletero junto con mi pueblo bicicletero y más, ¿verdad? Incluimos al panadero que vive fuera del pueblo también. Entonces el rey David, cuando llegó el momento que dice, Dios, atenta contra mí, mátame a mí, yo, la gente no tiene la culpa, yo cometí el error. Cuando llega ese momento, el ángel se detuvo en un cierto lugar donde le dice a Dios, para ahí. O sea, Dios, hasta mismo Dios dijo, chin, mucha gente la que está muriendo. Entonces cuando le dice el ángel, Dios al ángel, para ahí, ya no mates más gente, el rey David va donde el hombre, el dueño del terreno, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me vendas esta parcela. Yo quiero que me la vendas porque aquí le voy a hacer un altar a Dios. Aquí yo quiero glorificar a Dios. Y le dijo el Señor, para Dios lo que sea, yo le regalo la parcela. Le dijo David, no, porque yo no le voy a regalar a mi Dios algo que a mí no me cueste. El problema acá es que nosotros queremos regalarle a Dios aquello que no nos cuesta. La iglesia de hoy en día le está regalando cosas a Dios que no le cuesta. Se justifican el por qué quieren servir a Dios. Justificamos el por qué usamos ciertas cosas bajas que tú sabes que son degradantes. Se justifican el por qué hacen ciertas actitudes o actividades fuera de la iglesia. Que por qué esto, que por qué los tatuajes. Justificamos muchas cosas. Yo digo esto, si no te suma, te resta. Ponlo la balanza tú. Pero si no te estás sumando lo que estás haciendo, o si no te está ayudando positivamente, te está restando. Que si la Biblia que dice que el viejo testamento, olvídate de eso. Si no te suma, te resta. Sencillamente. Que nos digan lo que nos tengan que decir, que nos digan religiosos, pero déjame decirte, yo no voy a servir a mi Dios con atajos, yo no voy a servir a mi Dios con cosas que simplemente no van, ofenden a mi Dios. Yo no me voy a postrar ante un becerro, yo no me voy a postrar ante esos dioses, pequeños dioses miserables que Satanás se ha creado para destruirnos. Está claro, y así como dijo el rey David, yo no le voy a dar a mi Dios algo que a mí no me cueste. No sé tú, ¿cuántos le quieren dar a Dios algo que te cueste? Quizás te va a costar levantarte a 10 horas de la mañana. Quizás te va a costar a que de repente, no sabes por qué, en 3, 4 días consecutivos Dios te está levantando exactamente a la misma hora. Entonces tú tienes que activarte a ti mismo y decir, algo va a ser distinto. Ve, échate agua en la cara, ve, prende la luz, empieza a poner música, porque lo más seguro es que Dios te está dando un warning de algo que viene para contra tu vida. es lo más seguro que Dios te está preparando. Y lo mínimo que tú puedes hacer: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Posiblemente, solo posible, Él quiere que te levantes e intercedes por un pariente tuyo, por alguien amado tuyo. Pero déjame decirte, Dios nos da warnings, nos está avisando. Y la juventud, la iglesia de hoy en día, tristemente busca los atajos. ¿Cómo yo puedo servir a Dios? ¿Cómo Dios puede quedar contento? O como Dios, mi Dios, porque eso es lo que se predica hoy en día, el Dios que te dará todo, y sí lo va a dar, y sí te puede dar. Déjame decirte, Dios te puede bendecir, no tiene problema con bendecirte. El Dios que te va a dar todo. Hoy se predica el evangelio, ¿verdad?, de la prosperidad, ¿no? Déjame decirte, Dios te puede prosperar, no tiene problema con prosperarte, porque Él revisa tu corazón. He sees your heart. Como mira tu corazón, de acuerdo a la disposición de tu corazón, es como Él te... Pero si tú eres una persona que siempre va a poner peros, siempre va a decir no, siempre va a cuestionar por qué, déjame decirte, no vas a llegar muy lejos. Vas a terminar, yo le voy a pedir a los músicos, si pueden pasarme, hacen un gran favor. En todo lugar, jóvenes, ¿por qué le hablo así? Es que yo no le estoy hablando a un grupo de jóvenes o personas que quieren vivir el día de ayer como el día de mañana como el que vivieron ayer, sino estoy hablándole a aquellos que se van a incomodar, aquellos que dicen, ¿sabes qué? Es cierto, yo no le voy a dar a Dios cualquier cosa. Mi Dios tiene que tener las primicias, mi Dios tiene que tener lo mejor de mí, mi atención, mi energía, mi juventud. Déjame decirte, Dios no se va a manchar contigo en ese aspecto. Si tú dices, no, pero si yo me la paso ahí de vestir santos, dicen allá en mi pueblo, y me voy a quedar sin novia. Déjame decirte, a lo mejor corres el peligro contrario. Tú sírvele a Dios. Dios conoce las peticiones de tu corazón. Dios conoce las peticiones de tu corazón. Además, déjame decirte, estoy en confianza de saber decir que a varios de ustedes les ha concedido varias peticiones de su corazón. Pero si tú sigues de necio sirviendo a otros dioses, te los va a seguir destruyendo. Porque Él está afanado en que tú quizás fuiste de los escogidos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque estoy hablando de una generación que no se va a conformar. Una generación que va a saber distinguir los tiempos. Una generación que dice, ¿sabes qué? Si en esta dichosa palabra dice que yo tengo autoridad para derrocar demonios, yo voy a creer. Si en esta palabra dice que yo tengo autoridad sobre cualquier enfermedad, yo le voy a creer. Al final del día es su palabra y Dios siempre respalda su palabra. Yo creo que cuando la generación empiece a agarrar, empiece a entender de que hay dos tipos de maestros o de disciplinas. Nosotros los líderes empezamos a entrar, no vamos a esperar al año, empezamos ya a entrar a disciplinarnos en lectura de la palabra todos los días. Ya no vamos a esperar que entre el año, no, antes de que empiece el año ya estamos disciplinándonos, porque no queremos pagarle el dolor al segundo maestro, al maestro de las consecuencias. Cuando venga Satanás, no tienes ni palabra de decirle: Satanás, en el nombre de Jesús, porque no te sabes nada, no te grabaste nada. Nos estamos disciplinando en todos los aspectos. Empezamos por cosas básicas, tales como por venir a las reuniones de oración y traer nuestra Biblia. Son cosas básicas, pero le estamos empezando a dar valor a la palabra de Dios, a la eterna palabra de Dios. Y déjame decirte, yo he visualizado cosas grandes, y no nomás yo, muchas gentes. Yo soy uno más de los que han visualizado cosas. Yo he mirado gente sanar, cosas grandes están pasando, pero porque hay una generación que está empezando a pagar el precio. Hay una generación que está yendo hasta Jerusalén y viene a la presencia de Dios y le dice: Dios, yo te voy a adorar. Dios, yo te vine a levantar las manos. Son personas que no se quedan calladas. Si tú eres de esa generación, yo te invito a que pases acá enfrente. Vamos a adorar a Dios. No te permitas, no te quedes ahí dormido. Sal de los pasillos y ven a Jerusalén. Pedile a Dios, al Dios Altísimo, que tú quieres que ese tiempo, que esta generación te use a ti, que cuente contigo, que tú no vas a buscar atajos para entrar al cielo, que tú reconoces que Jesús pagó y abrió la puerta para la eternidad, para ti y para mí. Déjame decirte, si tú logras doblegar tu corazón, si tú logras doblegar tu mente, tu fuerza, y se la enfocas todo a Dios, todo lo demás caerá por añadidura. A mí me podrás engañar, pero a Dios no. Oh Jesús, yo te pido y oro por esta generación, Dios, que no se conforma, una generación que no buscará atajos. El espíritu de Jeroboam, Señor, no vive en nuestra casa, no vive en nuestras vidas, no se refleja en nuestro caminar, Dios. Nosotros no seguiremos el camino de Jeroboam, Dios. Yo no seguiré el camino de Jeroboam, Dios. Yo voy a seguir a Jesús, que es el único camino. Joven, no permitas que la ira de Dios se levante contra de ti. Si has sido apático, si has sido frío, pídele perdón a Dios. Hoy puede cambiar todo en tu vida. Estos servicios no son para jóvenes regulares. Tú no, si no has podido pagar tu renta, si tienes problemas, no te preocupes, tú adórale. Él se va a manifestar. Yo estoy hablando de una generación que sabe quebrar su intelecto, que sabe quebrar su persona, su mente, que va más allá, a una generación que no se conforma. Nosotros seremos los reyes que nos siguen, Señor, a los toros de oro. Nosotros seremos los sacerdotes que quemamos incienso solamente en el templo de Dios. Oh, oh Jesús, Déjame decirte, en lo que la música toca bajito, yo quiero decir algo. Vamos a hacer, por lo pronto siento dos llamados. Vas a ser bendecido. Dite a ti mismo, voy a ser bendecido. Quiero que me hagan espacio y se hagan para atrás. Con todo respeto les pido esto. Es para bendecir a tus hermanos. Más háganse para atrás en las sillas de atrás. El primer llamado es para aquellos jóvenes que quieren una mejor economía. Y ahorita te explico por qué. Si tú quieres una mejor economía, tú pasa acá enfrente. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pasa, estoy pasando. Si tú quieres una mejor economía este año que viene, ahorita te voy a explicar por qué. Tú quieres una mejor economía. Yo hoy en la tarde hablaba con Dios. Cuando estaba acabando mi mensaje, yo hablaba con Dios y Él me recordaba una oración que yo siempre hice, que se convirtió en un pacto conmigo y Dios. Yo le dije: Señor, bendíceme. Yo quiero ser bendecido, Dios. Yo quiero tener la flexibilidad económica para servirte como si estuviera a tiempo completo, Dios. Sin que esté a tiempo completo. Y empecé a hacer una oración que decía: Señor, que la economía no sea un obstáculo para servirte a ti. Si tú quieres una economía mejor, te lo digo como que lo estoy viviendo, Dios lo puede hacer. Dios lo quiere hacer. Porque mi oración como pastor, como cobertura, ha sido que la economía no sea un obstáculo para el ministerio Alcance Juvenil, para que podamos servir a nuestro Dios. Yo voy a orar y yo voy a reprender. Tú me estás cediendo autoridad para reprender al devorador, al cual ha querido atacar tu economía. Si tú quieres una mejor economía, levanta tus manos y empiece a decir: Señor, yo te pido perdón si en algún momento mis finanzas no dieron lo que debían haber dado. Yo te pido perdón si algún momento me quedé con una ofrenda, con un diezmo, con un regalo a ti. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón si cuando tú me desafiaste yo no creí. Yo te pido perdón en esta tarde. Y yo declaro que las finanzas no van a ser un obstáculo para que yo te sirva a ti. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo reprendiendo. Arrímate enfrente, joven, ven todo enfrente, ven enfrente, ven, acérquense todos. Yo vengo reprendiendo al devorador sobre la economía de Alcance Juvenil. Todo joven que está creyéndole a Dios en esta noche, en el 2015, serán testigos, vendrán a testificar, serán ejemplos, declararán en tiempo y fuera de tiempo de las bendiciones que Dios derramará. La palabra dice que Él derramará sobre nuestras vidas y nunca más volverás a pedir prestado. En el nombre de Jesús, tú serás aquel que presta. En el nombre glorioso de Jesús, yo bendigo tus finanzas, bendigo tu economía y declaro que aún las promociones que han sido siendo retenidas, los trabajos que estaban siendo escondidos para ti, son soltados para tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, yo nos comprometemos a testificar, a proclamar, a declarar que la economía de Alcance Juvenil prospera, prospera, prospera, prospera, Dios. En el nombre glorioso de Jesús, te doy la gloria, Dios. Te doy la honra, Dios Padre. Oh, dale un aplauso a Él. Unos de ustedes van a conquistar. Nosotros vamos a ser testigos de las maravillas. seremos arrancados, removidos de nuestra posición fría y caeremos en una posición de fe, donde escuchando testimonios de las maravillas que Dios hace, yo miro gente que va a agarrar aumentos, miro personas jóvenes que van a tener el dinero multiplicado. Déjame decirte, no tengas temor. Dios lo puede hacer, lo ha hecho con varios de nosotros y lo quiere seguir haciendo, pero tú comprométete, sírvele a Él con toda tu mente, con todo tu corazón, en el nombre de Jesús. Dile: Dios, yo pagaré un holocausto, yo levantaré un holocausto a ti, levantaré ofrenda a ti, Señor, porque yo sé y entiendo, Señor, que tú quieres de mí, Señor, lo mejor, esperas de mí lo mejor, deseas de mí lo mejor. Voy a honrarte, Señor, con mi tiempo, con mi economía, con mi persona, con mi ministerio, con mi servicio a ti, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, ¿cuántos se comprometen a testificar? Que quieren yo quiero que en este año se comprometan en algo, jóvenes. Desde que yo estoy aquí en Jubilee Christian Center, cada año hacemos 5 peticiones, y siempre en mis 5 peticiones la primera petición que yo pongo es que este año tenga una mejor relación con Dios. Y vuelve otro año y vuelvo a poner la misma petición, y cada vez ha ido mejorando mi relación con Dios, porque Dios está concediendo, me estoy acercando a Él, estoy arrimándome más a Él. Déjame decirte, ¿cuántos de ustedes se atreven a sacrificar su primer petición para que su relación sea mejor este 2015 que lo que fue el 2014? Si tú estás aquí y escuchas ese llamado, yo te invito que vengas acá enfrente. Tú vas a tener 4 decisiones, 4 peticiones, pero tu primera petición número 1 va a ser que el 2015 tu relación con Dios será mejor que lo que ha sido los años pasados. Ahora ahí te viene la buena. La segunda petición que yo siempre hago es de que el ministerio de jóvenes se levante este año mejor que el año pasado. ¿Cuántos comprometen su segunda petición para Dios, para que alcance a los jóvenes del área de la bahía que no le conocen? Déjame decirte, las 3 peticiones que te quedan serán maravillosas, porque vienen bendecidas con bendición en el nombre de Jesús. Si tú quieres someter esas 2 peticiones, levanta tus manos. Voy a bendecir tu vida, voy a declarar. Dios está mirando, Dios está mirando. Si tú quieres quedarte con 4 peticiones, quédate con 4. Quieres quedarte con 3, quédate con 3. Quieres quedarte con las 5, quédate con tus 5. Déjame decirte, Dios anda buscando una generación que irá la milla extra, porque no hay atajos para la relación con Dios. En el nombre glorioso de Jesús, Padre, yo vengo orando para que tú, Señor, escuches la petición número 1 de esta juventud. Queremos una mejor relación contigo, Dios. Quiero una mejor relación contigo, Dios. Grítale, dile: Dios, yo quiero una mejor relación contigo este 2015. Yo cogeré papel y pluma y escribiré mi primer petición: el tener una buena relación contigo, Dios. Camino que es Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús, oh Jesús, yo comprometo en amor a ti mi segunda petición. Los jóvenes vendrán del norte, del sur, del este, del oeste. En el nombre de Jesús tendremos servicios múltiples en el 2015. Tendremos servicios múltiples en el 2015. Gracias a Dios, levántale un aplauso fuerte a Él. Él es digno, Él es digno. Dios anda buscando una generación loca, una generación que le cree, una generación que se compromete, una generación que se pone en disciplina, una generación que va a la milla extra. Joven, que pases buenas noches, que Dios te bendiga y listo, porque Dios te va a prosperar. Aquí voy a estar si ocupas oración. No me voy a ir a ningún lado. Los que tienen discipulado pueden pasar atrás. Dios me los bendiga. Que pasen noches buenas. Nos miramos mañana. Traigan sus chamarras. Traigan los suéteres extras que van a regalar. Y aquí los miramos a las 8 de la mañana en la parte de atrás. Bendiciones.